recientemente, el 17 de septiembre de este año, le hicimos llegar al Congreso del Estado a Víctor Manuel Georgana, que no ha tenido la decencia de contestarnos, una contrapropuesta de la privatización del agua potable en Puebla, en donde le marcábamos que una de las primeras reformas a la Constitución debe ser aquella que mencione que el agua en Puebla debe ser un derecho humano fundamental. Junto con esto, también al presidente municipal de Puebla, el señor Gali Fayad, le hicimos una propuesta: la creación de una Contraloría Social del Agua, uh-huh, y que se formara un Consejo Ciudadano para el Manejo del Agua. Se ha demostrado que las empresas, lo único, ahora que han llegado los recibos, lo único que les interesa es la ganancia, no la satisfacción de las personas. Tenemos casos documentados en la Asamblea que hay recibos que rayan en lo absurdo. Hace una semana nos llegó un señor que le están cobrando 138,000 pesos, a otro 118,000. Es de locura. Y además hay que tomar en consideración la ley que votaron los diputados en diciembre del 2012 y la ratificaron en septiembre del 2013. Hoy las deudas que tú tengas con el sistema operador de agua potable, con concesiones integradas, integrales, son deudas fiscales. Uh-huh. Es decir, si tú caes en morosidad, puedes ser embargado. Exactamente. Tus bienes pueden ser embargados. La oferta que hubo del gobierno del estado de revisar el padrón tarifario para reducir esos primeros impactos, sí, cierto, eran unos recibos impresionantes. No ha sucedido. ¿No ha sucedido? ¿Siguen llegando esos recibos tan grandes? Claro que siguen llegando. De hecho, e inclusive, hay lugares, hay lugares en los que ni siquiera han llegado sus recibos. Eso está peor. Tienen paros de agua, no les llegan. Está completamente irregular. Lo que notamos, y no son solamente las empresas sociales del agua, todos los ciudadanos lo han notado, que hay una irregularidad tremenda en el manejo del agua en Puebla. Uh-huh. Y lo que se hizo, esta famosa declaración de que se iba a poner en orden las cosas, ha sido más bien una táctica publicitaria, una cuestión mediática, pero no algo que se ve en los hechos. En la realidad se ve un caos. Mucha gente se sigue sumando a las acciones de la Asamblea Social del Agua, y cada vez que se hacen eventos de cualquier tipo es el tema que sale a relucir, el problema del agua en Puebla. Es uno de los más notorios. Hay mucha gente que está temerosa, por ejemplo, de ser embargada, gente que ni siquiera está enterada de cómo funciona, sí, gente que no sabe cómo funciona y el drenaje, siquiera la privatización del agua. Ellos creen que fue un simple error de máquina y llegan con toda la esperanza de que se arreglen sus problemas de sus facturas, cosa que no ocurre, y los tienen en un caos burocrático terrible. Van a hacer un primer foro por el aniversario de la Asamblea Social del Agua este 7 y 8 de noviembre. ¿Dónde va a ser y qué temas vamos a tratar? Mira, el foro va a ser en el Salón Carlos Marx de la Facultad de Economía de la UAP, y va a haber una serie de actividades. Tenemos dos mesas centrales, que es la lucha por el agua en México, esto va a ser el viernes, y la otra, que es el derecho humano al agua. Vienen especialistas, la doctora Elena Burs, de la Agua para Todos, Agua para la Vida, pero también el doctor Rosas Landa, Octavio Rosas Landa, de Afectados Ambientales, sobre la geopolítica del agua, porque esto tiene que ver también con lo que estamos viendo ya a nivel nacional, la ley Corenfield, en donde se establece claramente tu derecho humano al agua no va a ser más allá de 50 litros diarios. Entonces, ojo con eso. ¿Hacia dónde se va a ir el agua? Prioritariamente, por la reforma energética y de hidrocarburos, se va a ir hacia las grandes empresas, como ya está sucediendo. Y, por ejemplo, las embotelladoras. Las embotelladoras, pero hay que tomar en consideración, nada más déjame comentarte, para producir un pantalón de mezclilla se requieren 3,500 litros de agua, para producir un carro se requieren entre 450 y 500,000 litros de agua. No es que no haya agua. Y el otro problema que tenemos en Puebla, que estaba hablando Ninel, nos están cobrando el agua potable. Yo invito a los políticos que abran la llave y que se tomen un vaso del agua, pero no te le están cobrando. Sí. Y creo que eso, en términos jurídicos, también se llama fraude, ¿no? Exactamente. Igualmente vamos a tener la participación de la doctora Esther Galicia. Y el día viernes, el día sábado, vienen los compañeros que esto es muy interesante, del Sindicato de Trabajadores del Agua de Jalisco, que le dan servicio a Guadalajara, a Zapopan, a Tlaquepaque, y que están aliados con los ciudadanos. Igualmente vamos a tener 4 mesas de discusión a partir del día viernes, que tienen que ver con esta reflexión sobre proyectos de muerte del agua, qué es el derecho humano al agua, una iniciativa ciudadana del agua, tratar de elaborar conjuntamente, también el tipificar los derechos de la madre naturaleza, ya basta de todo el daño que le estamos causando. No podemos estar hablando del agua cuando de enfrente tenemos la cuestión de la deforestación de los bosques. ¿Por qué? Porque ellos son los que captan el agua. Y lo acabas de decir, está el caso del lago de Valsequillo. Pero déjame decirte que Greenpeace en abril de este año dio a conocer un informe en donde el río Atoyac es el segundo río más contaminado a nivel nacional. Es cierto. Y bueno, invitamos a todos, te invitamos a ti especialmente, gracias, a tu equipo, para que nos acompañen este 7 y 8 de noviembre. Vienen compañeros nahuas, totonacos, vienen gente de la sierra, de otras partes, que ya nos están avisando, de otras partes de la República, a acompañarnos. Ahí está, 10 de la mañana con 28 minutos, ¿sí, Ninel? Sí, y precisamente en el tono de la última mesa, es la segunda invitación que tenemos, que es para el domingo 2, a las 10 de la mañana en el Zócalo. Y bueno, tiene mucho que ver con este tema, es una invitación también por parte de la Asamblea Social del Agua, pero otras organizaciones que se unen, como el MioCup, como el Colectivo ADA, como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de la región Oriente. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos acá en Puebla que son de un corte claramente depredador. Se les llama proyectos de muerte y las del mineras, título, por ejemplo. Sí, el fracking, título no el se fracking, queda nada corto, de verdad, cuando decimos proyectos de muerte es muy en serio. Ahí tenemos el ejemplo de Sonora y el río Sonora. Así y es. La gran contaminación que se suscita. Y precisamente es de lo que se va a hablar. Hay cerca de 90 proyectos mineros en Puebla. Proyectos solo que están en la Sierra, en la Sierra Norte. Solo en la Sierra Norte. Sí. Que además son las aguas, las primeras lluvias que caen. Sí, además, la región, bueno, sí, que es pulmón de Puebla. Efectivamente, es un gran productor de agua, es una zona protegida desde hace varias décadas, y pues sí, resulta bien preocupante. ¿Y qué está sucediendo aquí con el parque ecológico? Además, ese es otro tema. Pues, ¿sí? Nada más, en esta lógica que mencionaba Ninel, invitamos también a toda la gente, a todos los ciudadanos, a que nos acompañen este 2 de noviembre, el Día de Muertos, para enterrar los proyectos de muerte. Lo queremos hacer en el Zócalo a las 10 de la mañana. Pueden llevar sus calaveras, pueden llevar el papel picado. Queremos hacer ofrendas y también va a haber música, va a haber poesía. No todo es muerte y desolación. Ahí está la invitación de Ninel Castillo Romero y Gerardo Pérez Muñoz, representantes de la Asamblea Social del Agua, para su primer foro este 7 y 8 de noviembre, y además de su celebración del Día de Muertos en el Zócalo. Enterrar proyectos de muerte y sobre todo discutir un tema que tiene que ser importante para todos, el agua. Me viene ahorita a la mente los ejemplos de muchos conflictos sociales, los yaquis en Sonora, y otro un poquito más añejo de la ciudad del Alto en Bolivia, donde hace muchos años se privatizó el agua, y el gran problema que tuvieron los la gran población indígena de esa ciudad, arriba de La Paz, en Bolivia, ese gran movimiento despertó un cambio social profundísimo en Bolivia, que tiene ahora, tiró, por ejemplo. Tiró a un presidente. Tiró a un presidente. Y déjame decirte con esto, parece de locura, pero si uno lee cuidadosamente la ley Corenfil Peña Nieto, bueno, a partir de la entrada en vigor de esa ley, hoy va a haber un proyecto de captación de agua de lluvia y se va a cobrar. Ahí está, ahí están muchas cosas que tenemos que discutir. Gracias a Gerardo Pérez, a Ninel Castillo, y el gracias agua, el agua, sigámosla bebiendo y sigámosla teniendo, porque sin ella o no somos como dirían, nada. Si me permite rápidamente para despedirnos. Adelante, adelante. Como dirían los compañeros nahuas de la Sierra Norte, in atzintli amo tignemaca, tignequi guan, tigpaleguistli. El agua no se vende, se ama y se defiende. Qué bonito. Muchísimas 10 de la mañana gracias. Con 31 minutos. Gracias, seguimos contigo, Puebla. Vamos un mensaje, ir varios mensajes y regresamos. XEEG, ABC Radio, 1280 de AM. ABC Radio, transmite con 10.000 watts de potencia desde el Sol de Puebla. La Casa de la Información, en el corazón de la ciudad. 3 Oriente 201, Centro Histórico. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Delegación Puebla Tlaxcala. ABC Radio, 1280 AM. El Poder Judicial de la Federación construye los Centros de Justicia Penal Federal para los nuevos tiempos. Estos espacios alojarán las salas de juicio oral en todo el país y están diseñados para garantizar la transparencia de los procesos y la seguridad de todos los involucrados en un juicio. Centros de Justicia Penal Federal, cimiento del nuevo sistema. Consejo de la Judicatura Federal. Eventos Hit presenta Concierto del Recuerdo con Los Chicanos. Si ven tu puente de piedra. Los Solitarios. Y La Tropa Loca. Jueves 30 de octubre, Teatro Principal. Venta de boletos en Superboletos y Taquilla del Teatro. Informes al 413-6632. Encuentra opciones de venta, renta y traspasos en nuestro suplemento Mundo Inmobiliario by Pivaza. Búscalo quincenalmente en El Sol de Puebla. Eventos Hit presenta Concierto de Tríos con los Dandies y los Panchos. Teatro Principal, martes 28 de octubre. Los Dandies y los Panchos. Boletos en taquilla del Teatro Principal y en el sistema Superboletos. Informes al 413-6632. En el Gobierno de Puebla propiciamos el desarrollo del Estado con responsabilidad y finanzas públicas sanas. Elevamos los ingresos fiscales 160% con respecto a la administración anterior y se redujo el gasto corriente del gobierno estatal casi a la mitad para hacer la mayor inversión de la historia en obra pública y programas sociales sin pedir un solo peso prestado, como lo ha publicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así lo reconocen las calificadoras internacionales que mejoraron la certificación crediticia de Puebla, otorgándole grado de inversión. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. Entrevista. 10 de la mañana con 35 minutos, seguimos contigo Puebla, gracias por estar en sintonía con nosotros. Les repito las vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros en el Twitter. Ahorita mismo estoy conectado en mi cuenta personal, arroba Luis Fer Soto. También estamos en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Contigo Puebla. Y en Facebook, Contigo Puebla Radio, donde diario, en el perfil, pueden encontrar el podcast con la emisión del día de este mismo día. Es decir, salimos en la mañana y ustedes en la tarde ya pueden encontrar la repetición de este programa. Las veces que ustedes quieran lo pueden tocar ahí en el podcast de nuestro perfil de Facebook. 10 de la mañana con 36 minutos y como les prometimos al principio de esta emisión, ya se encuentra en la línea telefónica Claudia de Mendieta con sus sí comentarios. Y desde hace varias semanas le había propuesto el tema del bullying, del acoso escolar y cómo la violencia que se vive en las calles de este país, la violencia que lamentablemente también ha trascendido los muros de nuestras casas, ha llegado a nuestras familias y que vemos todos los días en los medios de comunicación, pues han impactado en nuestros niños y en los salones de clases. El bullying ya es un verdadero problema. Claudia de Mendieta desde la Ciudad de México, muy buenos días. Hola, buenos días Luis, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Cuéntanos cuál es tu percepción sobre este grave problema que tal parece tal parece que no va en disminución, sino al contrario. Sí, parece que más bien va en